vivo dulce de mi cantar. Tierra de música y poesía, bajo sus palmas quiero soñar. Policromía maravillosa de tu campiña, que es un vergel. A del tabaco quedan tus pegas, rica la piña, caña de miel. Eres encanto del alma mía, te lleva ardiente mi corazón. Que no hay un día que a Dios no pida que te bendiga plena de amor. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guane. Y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares. Ya yo me voy a Pinar del Río, bajo sus palmas quiero soñar. Quiero soñar.